y ellos están abocados a estas cuestiones. Entiendo que también los gremios tienen una función más importante también, o igual de importante, que es trabajar sobre la cuestión de que tiene que ver con la paritaria, las condiciones de trabajo y demás. La carta firmada por los consejeros escolares, la jefa distrital y algunos gremios, la verdad que me pareció una carta que no estaba involucrando a la temática que nosotros veníamos tratando en la comisión de la manera correcta. A mí me parece que nosotros teníamos que actuar con otra responsabilidad desde nuestro bloque. Creo que queda clarísimo que la responsabilidad de la infraestructura y la responsabilidad edilicia es a cargo de la provincia de Buenos Aires, no es a cargo de las municipalidades. Nosotros estamos en contra de la municipalización de la educación. Nosotros no estamos a favor de eso, estamos muy en contra. Nosotros no la queremos ver y no vamos a ser partícipes. El fondo educativo, para que tengan una idea, se reparte en un 10%, ¿no? Es un fondo nacional que se reparte en un 10% hacia los 135 municipios y en un 90% se lo queda la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, que en este año fueron 90 mil millones de pesos. Esos 90 mil millones de pesos fueron gastados en gastos corrientes y sueldos. ¿Cuánto fue infraestructura? Cero pesos. Entonces, si bien es una problemática que viene de muy larga data, muy vieja, con la, digamos que viene con el gobierno de Scioli, con el gobierno, bueno, ponele, se ha profundizado ahora, y esto es claro que se ha profundizado, porque si vos le vas poniendo cero pesos a esos edificios y no haces nuevos edificios como está planteado por la Constitución, bueno, vas a tener este tipo de problemas. Se ha profundizado, y sí, se ha profundizado. Por supuesto que se ha profundizado. ¿Qué implicaría a nosotros avanzar como pedían algunos gremios y como piden, como pide todo el arco político de Cambiemos? Implica cerrar las guarderías, implica cerrar los jardines maternales, implica cerrar el Instituto Cultural, que hoy cumple una función fundamental en la contención de ciertos grupos socioeconómicos que no tienen acceso a otras cosas. Está descentralizado y está en todos lados, en todos los distritos. Nosotros no vamos a ser partícipes de eso. Hay un acuerdo clarita en donde el municipio se compromete, y esto lo va a hacer porque parte del acuerdo nosotros tenemos que auditarle las cuentas al municipio y vamos a ver que en la rendición de cuentas del año que viene si realmente gastó ese dinero como correspondía, que es el 40% de ese fondo educativo. Y no el 100% como pidieron algunos gremios y el 85% que pidió en este caso en el proyecto Cambiemos. Así que bueno, si la consejera escolar, si la jefa distrital, todos participantes de Cambiemos, ¿no es cierto? Y algunos gremios que bueno, tendrían que definir una situación más clara, o tendrían que hacer, por lo menos sacar un comunicado diciendo cuál es la postura, porque realmente no me quedó clara. A mí me parece que nosotros tendríamos que haber evaluado un montón de cosas. En la última reunión que tuvimos con los gremios y con los concejales en el Consejo Deliberante, ya había una claridad del despacho del Frente para la Victoria, había una claridad del despacho de o por lo menos una idea del despacho que voy a sacar Cambiemos. Yo dije en ese momento, a mí me falta información, yo tengo que ir a la fuente, tengo que ir a investigar, tengo que leer más, no puedo decir ahora nada, yo voy a llevar mi postura a la sesión, volvemos a trabajar al contrarreloj hasta el último momento, y de hecho nosotros no firmamos ninguno de los dos proyectos, por eso había un proyecto de Frente para la Victoria y un proyecto de Frente Cambiemos. Obviamente que nosotros nos quedamos con el proyecto original de Frente para la Victoria porque me parece atinado y me parece el que realmente está con los pies sobre la tierra, y no este mandato que manda la gobernadora a lo cual suscriben los gremios docentes. Me pareció algunos gremios docentes, no todos. Lo que me pareció un desatino por parte de ellos. Yo creo que los gremios están para esto y para otras cosas más, no para venir a exigir a que el fondo, que la parte de fondo educativo que corresponde a la municipalidad sea utilizado en un 100% porque implicaría el cierre de todas estas cuestiones que, como te decía recién.